Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este artefacto radiofónico que hacemos cada 15 días muy bien acompañadas para aprender, difundir, reflexionar juntas sobre temas que nos atraviesan y que nos interesan y que buscan una transformación social de raíz. Así que hoy compartimos micros con Noé, que viene a ponernos la música. Noé pertenece al proyecto Core 3, que como ellas mismas definen, es un proyecto musical anticapitalista desde la lucha feminista y el amor por el ruido. También nos acompaña Cali con su novena entrega ya de Escultora de Utopía, que hoy estrena temporada con un fanzine poético hecho por él que recoge poemas inéditos escritos por su tía abuela. Podéis adquirir este fanzine de momento en Granada, en la librería Bacacay, el Faro Taller, en Blasfemia Tatu Estudio y en la Tiboteca a través del Instagram Cali Ilustra. Y hoy además estrenamos sección con toda la ilusión del mundo, porque las que nos sigáis desde hace un tiempo ya sabréis que la salud mental es un tema que nos remueve y en De Raíz siempre hemos intentado facilitar espacios para tratarlo. Así que estamos muy pero que muy contentas de que Cris se haya dejado enredar con nosotras y haya creado esta nueva sección, El Rayo que no cesa, donde reflexionaremos sobre salud mental y género. Y cerramos el programa con nuestra querida Dora y su sección Entre Series, que viene cargadita de recomendaciones que ya empezábamos a echar de menos, ahora que parece que por fin entra el frío y que los días van siendo más cortos. Pues con todo esto, arrancamos este De Raíz número 121. Y hoy tenemos con nosotras a Cali, de Escultoras de Utopía, y la verdad es que estamos súper entusiasmadas con esta participación, que bueno, como comentábamos en la presentación, hoy presenta un fanzine que ha editado ella misma con textos de su tía. Cuéntanos, Cali, la tenemos ya al otro lado del teléfono porque no está aquí, y bienvenidísima a esta nueva temporada de Raíz. Muchísimas gracias. Pues nada, hola a todos y qué ilusión otra vez, otra temporada con vosotras. Sí, encantadísima. No hace mucha ilusión que las que estáis cerquita sigáis estando cerquita. Y ya sabéis, bueno, que esta pues también me hace mucha ilusión a mí, esta sección en concreto. Por eso, pues porque, bueno, son la sección Recito Poemas que llevo escuchando desde que tengo uso de memoria. Probablemente la autora de ese fanzine es la mayor responsable de que yo escriba poesía y que recite. Y, bueno, la prima de mi abuela. Y nada, bueno, pues de hecho la tengo aquí. Estoy en Priego de Córdoba, de donde es ella. Y, bueno, si os apetece, pues os puede saludar. También, y que bueno, me hubiera encantado que ella en la sección hubiera podido recitar ella misma algunas de sus cosas, pero bueno, por circunstancias de la vida y por cuidados, porque me hubiera encantado que formara parte, pero también por no exponer y proteger y cuidar, no ha sido así, pero bueno, da la casualidad que ahora mismo presentándolo estoy con ella y por lo menos os puede decir hola. Buenas, hola, María. Hola. Hola, María. Hola, encantada. Encantada. Mira, te voy a dar una cosa que te vas a reír. Venga. Venga, mira. Había un pobre indigente que un día tan sucio y pegajoso estaba, que a sus quejidos y lamentos llegaba hasta el cielo, en azul celeste se pegaban. Andaba por las calles, cruzaba por barrancos y cañadas. Todo el que lo veía se tapaba las narices y corría que se las pelaba. Pobre decía, qué situación tan delicada, tener agorafobia, hace manantear, no me hace tanta falta. Intentaré acercarme a tal vez simplemente figura de pegada, quedó sobrecogido y exclamaba, qué transparente y cristalina, y esa cosa tan brillante que sea. Una gris suave brisa, con el rumor de su ondulación en el agua que te estaba. Ese es el reflejo de tu alma. Sigue, mendigo, sigue. Empiezan a clavar las ranas. Al paso que tú más a este mundo, la gana la batalla. La pequeña María. ¡Bien! ¡Gracias, María! ¡Muchas gracias, María! Un montón más. Porque la María siempre publica las mismas. Me tengo 40 cadernos. ¿Tienes 40 cadernos? Para que pongas que esté más guapa. Que me ha sacado un cadernos de China. Muy bien, María. Bueno, hay una de las ilustraciones del fanzine que, si os apetece adquirir en algún momento, pues está disponible en diferentes sitios en Granada. Bueno, yo he hecho las ilustraciones y se ve que una, que están todas basadas en fotos suyas de diferentes épocas, pues no le gusta. Que sale con cara de asesina. No sé, es la que está en blanco y negro. Pues quien tenga la oportunidad de verlo, ahí está. A mí me gusta, la verdad, pero bueno. Bueno, y Cali, ¿nos quieres recordar dónde podemos encontrar el fanzine? Pues de momento el fanzine podéis encontrarlo como parte de la exposición del estudio de tatuaje Blasfemia Tattoo. Podéis encontrarlo en la librería Bacacay, donde seguirá más tiempo, espero. Podéis encontrarlo en el Faro Taller y en Priego de Córdoba, en diferentes lugares, no sé. Va a haber algunos en Casa Cuna, en la parte de grabado y de costura. Bueno, dejaremos la lista de sitios completa en nuestra web para quien la quiera consultar. Y dejamos ya con la sección de Cali, que a nosotras también nos hace un montón de ilusión, porque es verdad que hemos vivido un poco este proceso contigo, ¿no? Bueno, que nos ibas contando cómo se iba forjando todo este proyecto, y haberlo visto en papel ha sido súper emocionante. Bueno, y haber conocido a tu tía abuela María ha sido muy bonito, mucha ternura. Gracias, sí, ha sido un proceso muy bonito también, pues de, no sé, generacional, también familiar. Para mí es un proceso intenso y bonito, la verdad, hacer ese fanzine, y me hace mucha ilusión compartirlo con vosotras y con todos que quieran escucharlo en De Raíz. Uh-huh. Pues muy bien, pues nada, pues comenzamos con la sección. Un abrazo muy fuerte, Cali. Un abrazo. Chao. Chao. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas, acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra temporada de Escultoras de Utopías en De Raíz. La sección con la que empiezo esta vez es muy especial para mí. Siguiendo la línea de los fanzines poéticos, os traigo uno que he hecho yo, junto a la prima de mi abuela. María Piel de Seda, que es un nombre artístico de poeta, lleva toda la vida escribiendo poesía. Este fanzine, llamado Poesías y Algarabías de la Pequeña María, recoge una pequeña selección de todo su poemario inédito. Con su permiso y con todo mi amor, os recitaré algunos de ellos en este ratito. Hay personas que por su formación o estudios hacen grandes cosas dignísimas de admiración. Pero lo que más me sorprende es las cosas tan maravillosas que los débiles sacan simplemente de su debilidad. ¿Quién soy yo? Nací en el siglo XX, parece ser, por una decisión equivocada. Según vislumbro yo las cosas, no fue ayer, ni hoy, ni tampoco fue mañana. Según coordina mi cerebro, vivo con el tiempo, sin saber por dónde encaja. No me identifico con el hoy, tampoco en el mañana. Soy cosa de un pasado, según siente mi alma, que se extrapapeló, y en el presente estoy desorientada. Tengo pensamientos que retroceden más que avanzan. Quizás sean unos sueños que por extraños incisos yo no realizara. De antiguos escritores yo me siento acompañada. Dentro de sus libros, como una flor, primorosamente disecada. Cada página que paso hace crecer mis alas. Un libro, otro libro, con cada cual me siento más entusiasmada. ¿Quién soy yo? ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la entrada? Para poder saber si estoy viva o estoy amortajada. De cada libro soy una letra. De cada letra soy yo el hada. De cada historia yo soy la magia. Tus negros ojos. Tienes los ojos tan negros que miedo me da mirarlos. Los tienes llenos de amor y yo no puedo encontrarlos. Florecer quisiera en ellos como rosa de pasión, porque sé que no me quieres y estás sangrando, mi amor. No, no soy rosa de pasión, porque violeta nací. Me oculto bajo las hojas. Me muero escondida aquí. Cartas al viento. ¿Se puede vivir así, solo de un bello recuerdo? También se puede morir aunque se siga viviendo. Estáis tan cerca de mí que mi alma siente el tacto. Estando en el polo opuesto, os tengo siempre a mi lado. Os cuento todos los días mis afanes y tristezas, que me voy haciendo vieja y que me he quedado soltera. He cumplido ya los 20, a mí no me mira nadie. Voy pasando por el mundo como una brisa de aire. A vosotros este mundo os ha dado ya destino. Yo sigo en la vida errante, igual que los peregrinos. De mi niñez solo tengo vuestro más bello recuerdo. Lo guardo como oro en paño para el Tribunal Supremo. Solo me duele en el alma que no me comprenderéis, porque soy un bicho raro, salido de toda ley. Dulcinea. Aquel que de envidia muere, aquel que envidiando muera, tan solo hizo un vaticinio, que yo moriría mozuela. Si le sirvió de consuelo, vaya una vida rastrera, morirse paladeando, que yo moriría mozuela. Qué sabor tan agridulce vivir una vida entera sin vivir su propia vida, pensando y paladeando la vida de una mozuela. ¿Cómo se lo pasaría? Retorciéndose como una lagartijuela, porque no puso sus manos sobre una flor que fue virgen en su eterna primavera. Te estás muriendo de envidia sobre un jergón de pajuela. Nadie enjugará tus lágrimas en tus últimas horas postreras. Estarás enfebrecido, pensando en una mozuela a la que vaticinaste con tu envidia placentera. ¿No contaste con la historia del toboso Dulcinea, que no moriría nunca y jamás envejeciera? María Piel de Seda es una persona de pueblo y que tenía una casa preciosa a la que le escribe este poema. Querida vieja amiga, un día tuve una casa de tejas moriscas y de piedras romanas. Pobre de mi vieja casa, nadie te quiere, a mí me partes el alma, porque te oí cantar por tus úlceras y llagas, cantos de chiribiri donde bailan exóticas sultanas y de grandes bacanales donde paladean manjares los romanos y romanas. Solo yo la oí cantar cuando el aire se filtraba por las rendijas y las grietas y no podía dormir de frío que tiritaba. Qué dulzor tiene mi casa, por eso nadie te quiere. Tú te mueres y desgranas, en apariencia tú eres de la villa la hechizada, donde conviven contigo los duendecillos y las hadas. Ahora os hago una pregunta. ¿Sabéis lo que es un ribazo? Un ribazo es ese espacio limítrofe que separa terrenos y donde se permite la hierba que nace salvaje. El siguiente poema se llama El ribazo. Pequeño ribacillo, que poso en ti mi mirada. ¿Cómo me lloran los ojos? No puedo reprimir las lágrimas. Estás tan reseco y muerto que me estás partiendo el alma. qué daño le has hecho a nadie para que así te trataran. Todos los de alrededor están verdes, rebosantes hasta las cachas de flores, de jaramagos amarillos y de campanelas blancas. ¿Quién ha sido el atrevido para rociarte a ti de ese veneno que mata? ¿Estaba haciendo una prueba para ver cómo se muere la tierra y se calla? Desdichados seres terrícolas, ¿qué esperáis? ¿Cuando la tierra sea nada? ¿Cuando la tierra no brote? ¿Cuando las flores no nazcan? ¿Cuando el desierto sea grande? ¿Cuando no puedas beber ni una gota de agua? ¿Cuando les echen la culpa a Dios de toditas las desgracias? ¿Quién podrá escuchar tu voz? Si en el desierto no hay nada, la tierra será un clamor de voces roncas y desgarradas. Las montañas serán ecos de muertos que vivos claman. No habrá oído que los oiga, no habrá paz para sus almas. Ya renegaron de Dios, ya hicieron la justicia como fieras enjauladas sin principios ni moral. ¿A qué son y a quién claman? Si la tierra es una bola que va dando vueltas y revueltas alocadas, creyéndose la más grande, ¿dónde iremos a parar? Ay, Dios mío de mi alma. El siguiente poema se llama El genio. ¿Dónde estás, felino genio, que te ocultas en las sombras? ¿Por qué me haces sufrir de esta manera horrorosa? ¿Por qué turbas mi sosiego de esta forma tan brutal? ¿Por qué estoy en las tinieblas y quieres mi soledad? ¿Dónde habitas? Quiero verte. Mira que te tengo que hallar. Son cosas de vida o muerte. ¿Por qué no quieres escuchar? Si en las cavernas te ocultas o en las cascadas de agua, te buscaré siempre, siempre, hasta que en la tumba caiga. ¿Por qué hurgas mi cerebro? No puedo vivir sin ti. Eres parte de mi vida. ¿Quién te habrá metido aquí? Un sin vivir, sin querer, una locura sin fin. Dime tú, felino genio, ¿qué es lo que quieres de mí? Si es que buscas mi locura, apúramela hasta el fin. Y si buscas mi cordura, ¿por qué me haces sufrir? El siguiente poema de María Piel de Seda que os traigo se llama Enamorada de ti. Me gusta mucho acariciar tu piel. Te tengo entre mis manos y suavemente me siento estremecer. ¿Cuántos años y siglos tienes tú? Te estrecho contra mi pecho y me conmueves con una extraña lasitud. Creo que te amé antes de que nacieras tú. No puedo decirte con certeza quién de los dos llegó primero a ver la luz. Yo flotaba en el inmenso antes de que mi madre diera luz. Y sin embargo, ya te amaba. Qué incomprensible mi actitud. No tengo tesoros en el mundo, ni he acariciado a nadie con tanta pulcritud. Al contacto con mis dedos y mi piel, me invade la quietud. No existe una enamorada como yo, que no le pidas nada a cambio de tu luz. Solo con estrecharte entre mis brazos, se me llena el alma de una profunda gratitud. Mientras la luz tenue de mis ojos pueda leerte con atenta plenitud, solo a Dios amo en este mundo más que a ti. Y cuando muera, que llenen de libros mi ataúd. Por último, en este pequeño paseo que estamos haciendo por el fanzine Poesías y Algarabías de la Pequeña María, os leo uno sin título, que cierra el fanzine. Mari ya se marchó. Mari tuvo que dejar su casa. Mari tuvo que olvidar sus ensueños de aquellos tejados de plata. Mari soñaba con ellos. Mari los ocultaba dentro del alma. Mari lloraba en silencio. Son los recuerdos que olvidas o matan. Mari se le ha abierto la mente. Mari sufre, enferma y se calla. Mari se desea la muerte. porque está librando tan dolorosa batalla. Mari sigue soñando, Mari su mente no calla, Mari desea ir a su Dios para recibir de él el amor, la paz y la calma. Mari no los encontró, Mari en la tierra los busca y no los halla. Mari se muere en silencio. Silencio, silencio, por fin la mente se calla. Adiós en sueños del alma, no soy ni Lope de Vega ni Calderón de la Barca. Y aquí me despido. Si os ha molado el fanzine y queréis más, podéis adquirirlo de momento en Granada, en el Faro Taller, la librería Bacacay o la Tebioteca. También podéis contactar conmigo a través del Instagram @calilustra con K. Si tenéis un fanzine con contenido poético y os apetece participar de esta temporada de Escultoras de Utopías, contactadme también. Y si no, pues hasta la próxima vez. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Bueno, y vamos ya a nuestra sección musical y tenemos al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé, que es la primera participación que tiene en esta décima temporada. Hola, Noé. ¡Décima temporada, pero hola! Estamos, ¡hola, mis niñas! Estamos de cumpleaños. Pero qué pasa, sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa con vosotras? Que hacía mucho que no nos escuchábamos, ¿no? Hacía mucho, se nos alargan mucho, ¿verdad? Estos periodos entre temporadas, yo lo pienso. Sí, qué ganas, sí. Y este es mi primer programa de esta décima temporada y es el segundo, ¿no? De Raíz. Sí, el segundo, sí, el segundo de la temporada. Efectivamente. Bueno, que De Raíz empieza en el mes que le da la gana, el del año. Claro. Eso es lo que tienen las radios libres, que nos tomamos nuestros tiempos. Pues sí, pues en otoño, pues muy buena rima, pues muy bien. Rima con armario, lo sabe todo el mundo. Claro. Lo que vosotras queráis. Y pues fenomenal. Bueno. Yo como estamos en noviembre, para empezar ahí fuertecito, pues me han venido temas inevitables. Digo, yo tengo que poner canciones a las cosas que hay que homenajear, a las nuestras, que es pues eso, lo que qué otra cosa podemos hacer, a los antifascismos de noviembre. Y he pensado para este programa, yo os había comentado, ¿no?, que pues poner una canción en memoria de Lucrecia Pérez, que se ha cumplido este año, este noviembre, pues 30 años de que la mataran. Otra canción vamos a poner, si os parece, en memoria de Ana Orantes, uh-huh, de vuestra compatriota, uh-huh, que es este sábado que viene, es el 25 de noviembre ya, el 25N, el Día Internacional contra la Violencia Machista, y bueno, como se cumple justo, fue en el 97, se cumplen 25 años de que asesinaran a Ana Orantes. Yo creo que se destacará este año su caso concretamente, ¿no? Y bueno, y poner una canción también en su memoria. Y una tercera canción también. Voy a poner una canción que tiene algo que ver con también con cómo los medios de comunicación, como en estos dos otros casos, pueden determinar o inciden en la realidad y en cómo pueden llegar a cambiarte la vida o a que te mueras o a que te maten. Pero en este caso, cómo también se puede incidir desde los más media de una manera pues menos nociva, ¿no? Y voy a hablar de una canción en una serie de animación para para niños, que es de un grupo de punk que ha salido varias veces en una serie estadounidense que mola, y voy a hablar de ella, y a poner esa canción, bueno, una de las canciones que han tocado ahí, y que, porque es una serie bastante chula y donde por fin se pueden ver bastantes personajes como que donde las criaturas pueden verse ya representadas con personalidades pues LGTBIQA+, y de incluso neurodivergentes, y que por fin se pueden reconocer en otros modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues acabar a lo mejor con eso más alegre y con una bueno, pues con una canción que da referencia a algo más positivo, parece. Perfecto. Pues arrancamos con la primera, con esa que homenajea a Lucrecia. Venga, vamos con la primera. Madre mía, qué duro, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Acordarnos de esto. Bueno, para recordar los hechos, que claro, han pasado 30 años justo ahora, quería repasar un poquito, ¿vale?, el contexto sociopolítico, ¿no?, que había en esos primeros años 90 en Madrid, porque no fue de la nada, ¿no?, en vano, es como el primer asesinato que se reconoce como oficialmente como el primer asesinato racista en España, en democracia, ¿no? Y en esos primeros 90 fue cuando empezaron, vamos, yo recuerdo, no sé si antes, pero yo creo que ahí fue cuando empezaron ya las campañas racistas estas deliberadas de la policía municipal de acosar a las personas racializadas en los espacios públicos, ¿no? De acosarlas deliberadamente, ¿no? Que tiene instrucciones para ello, para que se genere en la opinión pública un rollo desfavorable, ¿no? Que se asocie color de piel con intervención policial, ¿no? A base de que lo veamos muchas veces, ¿no? Mm-hmm. Policía parando a gente racializada, tal, y que se identifique ese color de piel con la idea delictiva de alguna manera, ¿no? Y bueno, en Aravaca como que ya pasaba bastante, que en Aravaca es donde asesinaron a Lucrecia. Estaba justo en esos primeros 90, estaba viendo un especial conflicto con la comunidad dominicana que había en Madrid en ese momento, que la mayoría eran mujeres, que en esos momentos andaban habitando la plaza de ese municipio pues unas dos veces por semana o varias veces por semana, que lo tenían como punto de encuentro. La plaza públicamente, no tenían un sitio, un centro social ni nada. Y para intercambiarse info laboral o enviar cartas y dinero a sus familias, bueno, en ese momento se hacía así, ¿no? Y claro, precisamente Aravaca, que es un barrio, que sigue siéndolo, y tradicionalmente de gente con dinero, ¿no? De gente rica. De derecha, claro. En el que pues había bastante parte del vecindario ya organizada en formaciones pues fascistas, como Bases Autónomas, ¿no? O ultracatólicos, muchísimos de ellos, o gente futbolistas, o sea, asociaciones de estas de fútbol como los Ultrasur, del Real Madrid y tal, ¿no? Y entonces con esto, los panfletos, y había una escalada como xenófoba, y había como mogollón de panfletos y de pintadas con mensajes xenófobos en el barrio ya flagrantes, ¿no? Y cada vez mucho más crueles y literales, pero como que nadie hacía nada, ¿no? O sea, había algunas organizaciones en el barrio que se echaban las manos a la cabeza con esto y que veían que iba a ocurrir algo grave, pero como que nadie quiso pararlo, ¿no? Y entonces al tipo de gente que en general la mayoría que vivían en Aravaca eran ese tipo de gente ricos de derechas, ¿no? Que mujeres dominicanas migrantes pobres pues les molestaban bastante reuniéndose públicamente en una plaza principal que ellos consideraban suya, ¿no? Pero o sea, les molestaban sobre todo por los que les siguen molestando ahora, a los ricos, a los fachas. Les molestaban porque se reunían ahí, porque no les, los fines de semana, porque no les molesta cuando les limpian el baño en su casa, o sea, o cuando les cuidan a los niños, explotadas por 4 duros que les pagan, ¿no? Y hasta acosadas sexualmente, que las tienen en casa, les molestaban ahí, en lo público. Entonces, se había llegado a tal tensión en Aravaca con el vecindario y con esta comunidad dominicana, ¿no?, que se reunía así, en la plaza, que que bueno, que como la policía además actuaba en esos momentos y sigue haciendo con esas campañas de abuso, ¿no? Hubo unos altercados ya fuertes en el día 1 de noviembre del 92, a Lucrecia la mataría en el 13, y el día 1 de noviembre unas 200 mujeres dominicanas se defendieron de la policía con piedras y vamos, defendiéndose como pudieron, porque se llevaban a dos de ellas, querían meter a dos de ellas a lo bruto en un coche la policía y las defendieron, ¿no? Unas 200. Entonces, ¿qué pasa? Que esto fue como súper sonado por los medios de comunicación, de ahí se intervinieron como para criminalizar a la gente migrante, ¿no? Y puso todavía más a esta comunidad migrante en el foco de los nazis, que en ese momento, en los 90, no nos olvidemos que no era como ahora, que están más dispersos en distinto tipo de acciones, no sé si más o menos nocivas, por ejemplo, están en partidos políticos, en acciones, no sé, hacen labores pues más administrativas, legales, judiciales. En ese momento la mayoría es de los nazis focalizaban su actividad principalmente en confrontación física, casi todos. O sea, literalmente, y esto lo podemos ver en el cine de la época, ¿no? Pues literalmente diciéndolo en su propio lenguaje, lo que ellos llamaban los fines de semana era vamos a la caza de negros, que es lo que pasó en este caso con Lucrecia, o vamos a limpiar la ciudad, ¿no? Eso es lo que ocurría en el Madrid de los años 90 al principio, los barrios como Canillejas, o en este caso cerca de Aravaca, de donde salieron los asesinos de Lucrecia, que era en la Plaza de los Cubos, que es en el barrio Plaza España, que es distrito de Moncloa también, como Aravaca, y muy cerca. Y bueno, y en todo este contexto que he explicado, pues hay que añadir que, como siempre, los medios de comunicación masivos metieron su aliciente, que siguen haciendo y que siempre hacen, de hacer esa labor de señalamiento para que luego ejecuten la parte armada, ¿no? De la sociedad, que en este caso eran pues los skinhead de derechas de los 90. Y El Mundo, en este caso, el periódico El Mundo, no tardó en publicar, ¿no?, que inmigrantes sudamericanos ocupan desde el mes de abril una discoteca semiderruida en Aravaca y poniendo la dirección, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Sí, sí, sí, sí. Ya. Y es que recordar esto es súper, sí, es súper duro, pero bueno. Pero es más duro no recordarlo, porque yo alucino con que Lucrecia Pérez no se la recuerde de la manera en que debería ser recordada, no sé. O sea, su hija está aquí viviendo, en esta misma ciudad, sus asesinos están fuera, libres, no sé. Bueno, total, termino, que para poner la canción, vamos, que lo que ocurrió ese 13 de noviembre es que pues en una de esas tardes que en la Plaza de los Cubos se reunían los nazis en general, pues uno de ellos, que era un guardia civil por lo que sea, un chaval de 25 años, de profesión guardia civil español, Luis Merino, pues se fue con otros tres que eran menores, otros tres nazis, pusieron un pasamontañas y se fueron tuvieron la idea de ir a este refugio de Aravaca, donde que era una antigua discoteca, donde ahora se refugiaban, pues bueno, improvisadamente personas como Lucrecia Pérez, que era una mujer que había llegado hacía un mes al país y que en 20 días la habían echado de la casa donde trabajaba como interna y la habían echado dejándola sin nada porque estaba desamparada por la ley de extranjería, sin nada. Estaba enferma con anemia, no tenía absolutamente nada, entonces se habían metido aquí en esta casa que habían improvisado, así como la comunidad dominicana, de pues metiéndose ahí, no tenían luz, estaban pues en ese momento cenando una sopa ahí a la luz de una vela y bueno, llegaron los nazis estos encapuchados y se liaron a tiros y a uno de los que estaban, Augusto César Vargas, lo hirieron y a ella la mataron directamente. Y entonces ese es el primer asesinato reconocido en el Estado español como crimen racista, que del que, por lo que sea también, ¿no?, ya sabemos, pues no, del que apenas suele hablarse. Y la canción que, bueno, os acordáis, ¿no?, de cómo vivisteis este momento, supongo, ¿no?, porque por la edad que tenemos. A mí en realidad me pilló jovencita, ¿eh? Bueno, éramos, sí, claro, 92 era... 92, o sea, yo tenía como 11 años por ahí. Claro, no es tanto, sí, es verdad. O sea, me preferí, como que me acuerdo, pero no tengo una vivencia como más... Sí, más, explico, sí. ¿No? Que te pillan sí, con sí, más opinión crítica o que sí. Te pillan, ¿no? Como con un poder más reflexivo, ¿no? Sí, es verdad, quizás fue lo de Ana ahora antes, que nos pillaron un poquillo claro, más. Claro, por ejemplo, yo sí un lo recuerdo... Un poquito más sí, grande ya claro, éramos, sí. Yo sí lo recuerdo como desde lo personal, no sé si me explico. Creo que eso el tema es, de Lucrecia... de haberla visto. Claro, creo que el tema de Lucrecia lo tengo más desde un relato político, ¿no? Y desde, eso es. Exactamente, ¿no? De, sí, es verdad, yo también. Creo que es más de, pues eso. El, sí. Una vez que, ¿no? Que te metes en secciones en tema antirracista y demás, como que creo que sí que sí tengo, pero tengo vivir un relato, el relato claro, después, tengo un relato sí, más político histórico, por decirlo de alguna manera. En cambio, de lo que dices de Ana Orantes, sí que lo recuerdo de otra manera, porque además, bueno, creo que a mí, o sea, me pilló más grande, pero también me pillé yo más pequeña. O sea, yo vi el programa en Canal Sur, porque bueno, pues la autonómica de aquí, y yo vi el programa claro. En el que ella salía relatando todo lo que contó. Entonces, claro, creo que ahí sí tengo una vivencia como ahí más remueve personal, más. Claro, sí. Más personal. Totalmente, sí. Pues la canción que quería poner es de una banda de Colombia, con gente. Se llama Abuso, es de Bogotá, pero es también con gente mexicana. Y bueno, es del un disco de 2018 que se llama de la misma manera. Y la canción también de todo el LP también se llama igual que el disco y que el grupo, Abuso. Las letras, bueno, son un poco crudas porque son como muy literales así. Bueno, narrando pues como prácticamente lo que estamos contando, un asesinato, o sea, la persecución de lo que acaba en un asesinato racista. Y bueno, la música que más me gusta a mí, ya sabéis, el D-beat hardcore, el punk este rápido y a grititos, para que se entiendan mejor las letras en el Bandcamp, que ya pondréis luego vosotras el enlace, están la letra escrita. Y bueno, aunque no es quizá música para todos los gustos, lo bueno que tiene, como digo siempre, es que si tampoco te gusta mucho este hardcore rápido a gritos, lo bueno que tiene es que dura menos de un minuto. Pero es una canción que, bueno, a mí me gusta mucho, es bastante chula. Abuso de Abuso. Vamos a escucharla. We'll be right back. Pues nada, como os comentamos en el programa de presentación de temporada, este año estamos muy ilusionadas porque tenemos una nueva sección, Radio que no cesa, y la tenemos ya sentada en nuestros micros, que le damos la bienvenida. Buenas, Cris. Hola, buenas tardes. Pues lo primero que queríamos preguntarte es un poco de qué va a ir tu sección este año. Bueno, pues mi sección, Radio que no cesa, va un poco enfocada a hablar de salud mental con perspectiva interseccional y estableciendo una conexión directa entre los sistemas de opresión y el deterioro de la salud mental. Pues, y quería hablar de este tema en la sección porque soy psicóloga, llevo muchos años haciendo activismo por la salud mental y me dedico a la intervención social con poblaciones muy empobrecidas. Y he visto una relación directa, muy de cerca, entre las condiciones de pobreza y de precariedad y el deterioro de la salud mental. Y una cosa que a mí me da mucha curiosidad es ese nombre, ¿de dónde? ¿Qué significa ese nombre? ¿Por qué le has puesto ese nombre a la sección? Pues ese nombre viene por un libro de Miguel Hernández, que es uno de mis libros favoritos, y la verdad es que lo leo y lo leo con el paso de los años y me sigue pareciendo una fantasía. Y creo que el rayo que no cesa lo asemejo también mucho a ese sentimiento de impotencia constante que nunca cesa ante pues todas las adversidades que sufrimos por vivir en un sistema capitalista y patriarcal. Pues nada, nosotros decirte que estamos encantadas con esta sección porque el tema de salud mental es un tema que llevamos tratando ya varios años a través de distintas asociaciones y distintos colectivos y personas que han querido, ¿no?, participar con este tema. La perspectiva de género es casi transversal en el trabajo que hacemos en De Raíz, así que nada, estamos encantadas con tu propuesta. ¿Y qué nos traes para hoy? Pues para hoy, para esta primera sesión, traigo un tema del que tengo muchas ganas de hablar, de cómo el género influye en la salud mental. ¿Por qué se diagnostican más trastornos de salud mental a mujeres que a hombres? Y no traigo una respuesta concreta porque creo que es un tema muy complejo para abordar en una sola sesión, pero sí traigo algunas reflexiones acerca del tema. Pues estupendo, Cris, cuando quiera. Vale, pues ante la diferencia tan notable que hay de trastornos diagnosticados a mujeres en salud mental, cabe preguntarse si somos las mujeres más susceptibles de padecer sufrimiento psíquico. Y para empezar a hablar de esto, me gustaría detenerme en la relación entre los roles de género y la concepción histórica de salud mental. Cuando hablamos de salud mental y de cualquier tipo de sufrimiento psíquico, la concepción en el imaginario social sigue siendo muy estigmatizante y cargada de connotaciones negativas. Y quiero hacer una puntualización aquí. Me resulta un poco exasperante ver cómo presumimos de vivir en una sociedad concienciada con la salud mental, presumir que nos hemos deshecho de gran cantidad de tabúes en torno al tema y que hemos normalizado poder hablar de ello y poder pedir ayuda. Y piensa, bueno, ¿ayuda a quién? ¿A un psicólogo de la Seguridad Social que te da cita cada dos meses? ¿O a un psicólogo privado que te atiende por 70 euros la sesión? Más aún cuando la precariedad está siendo un tema que está influyendo mucho en la salud mental de las personas. Creo que el capitalismo se encarga de resignificar y apropiarse de todos los ámbitos de nuestra vida y la salud mental no está siendo menos. Lo único que hemos normalizado es ir al psicólogo, pero buscar soluciones individuales a problemas que tienen que ver con lo colectivo creo que no es la solución. De eso quería hablar más adelante, un poco más a fondo. Volviendo al tema de la estigmatización del sufrimiento psíquico, sí es cierto que estamos consiguiendo poco a poco verbalizarlo, pero socialmente se sigue asociando mucho a la debilidad. ¿Y qué pasa cuando eres mujer y te has criado en una sociedad que te ha dicho por activa y por pasiva que eres el sexo débil, que eres más sensitiva en comparación con los hombres, más delicada, más emocional y más vulnerable? Que cuando tratas de visibilizar cualquier malestar o simplemente lo padeces, se asume que va implícito a ser mujer, que nuestra naturaleza es la de sufrir y callar, y la de que nos afectan más las cosas que a los hombres. Y se junta esa debilidad que se presupone de padecer sufrimiento psíquico con la debilidad que se presupone de ser mujer. A mí me llama mucho la atención porque de forma profesional he atendido a mujeres que están en una situación terrorífica, han tenido una vida muy dura. Y cuando me hablan de cómo se sienten, me dicen, si yo hubiera nacido hombre, sé que ahora mismo no me sentiría tan mal, no tendría tanto miedo. Y al final ves cómo el patriarcado hace que nosotras mismas nos cuestionamos la legitimidad de nuestro dolor. Sí que me gustaría hacer un apunte. Creo que es imprescindible cuando hablamos de que hay más diagnósticos en salud mental a las mujeres. Y es que creo que nosotras tenemos más facilidad y más predisposición para compartir nuestras emociones, generar dinámicas y espacios de cuidado mutuo. Y creo que esto tiene mucho que ver con la sororidad, con la forma en la que hemos aprendido a cuidar las unas de las otras en la soledad del mundo patriarcal. Y ya no hablo solo del cuidado militante, que es tan necesario en cualquier organización, ni en los espacios no mixtos, sino de la forma de cuidado cotidiano, el llamar a una amiga para un café y me cuenta, o aquellas que ponían en práctica nuestras abuelas juntándose en los patios con las sillas de Enea o en las plazas de los pueblos con los niños correteando. Siempre han existido redes de mujeres y veo necesario señalar que donde hay comunidad también hay resistencia. Y hablabas que las mujeres son más diagnosticadas que los hombres, pero también me genera curiosidad saber que, principalmente de qué son diagnosticadas las mujeres. Bueno, para hablar de esto quiero decir que creo que gran parte de nuestro sufrimiento lo llamamos por ser mujeres, mujeres cis o mujeres trans. Y sobrevivir en este mundo hostil dominado por hombres ciseteros, ricos y blancos. El pensamiento patriarcal y capitalista ejerce constantemente formas de dominación y de control de pensamiento. Saca tajada de todo lo que puede. Y como decía antes, ahora que el tema de la salud mental está cada vez más en boca de todos, no es de extrañar que se sirva de la psicología para moldearnos. Y atendiendo a los principales diagnósticos, por ejemplo, las estadísticas reflejan un mayor porcentaje de mujeres que padecen depresión o ansiedad. Y los síntomas físicos y psíquicos suelen ser mucho más graves e incapacitantes en mujeres. ¿Tendemos más a la depresión porque somos más sensibles o porque estamos sometidas a una violencia constante? Ya hemos visto que los roles de género sí juegan un papel importante, pero hay que tener presente también la carga emocional tan grande que llevamos las mujeres a cuestas por ser mujeres. Seguimos viviendo en una posición de desigualdad con respecto a los hombres en todos los ámbitos. Desigualdad que se agrava claramente si añadimos determinantes como la clase social, la orientación sexual, la identidad de género o la raza. Seguimos enfrentándonos a un trato diario degradante, a que se cuestione nuestra forma de ser, de actuar. Seguimos haciendo frente a la violencia sexual, a la presión de la normatividad de los cuerpos. Seguimos encargándonos de la mayor parte de los cuidados. Seguimos siendo silenciadas y menospreciadas y asesinadas. Todos los días vemos noticias de mujeres muertas en la tele. ¿Qué vamos a pensar? Claro que esto tiene consecuencias nefastas para la salud mental. Acostumbramos a convivir con una serie de miedos y presiones que a veces llevamos de por vida, y esto desgasta muchísimo emocionalmente. En un mundo en el que se menosprecia constantemente nuestras capacidades y nuestras habilidades, claro que es más común, por ejemplo, el llamado síndrome de la impostora, el sentirnos fuera de lugar, sentir que no nos merecemos las cosas buenas que nos pasen, que no somos lo suficientemente capaces. Claro que tenemos que lidiar con más problemas de autoestima, porque nos están repitiendo constantemente que somos inferiores. Nunca vamos a ser lo suficientemente inteligentes y nunca vamos a tener un cuerpo lo suficientemente aceptable en esta sociedad. Porque una de las formas más agresivas de violencia que sufrimos las mujeres es la relacionada con la normatividad de los cuerpos. Si atendemos a estadísticas, 9 de cada 10 casos de trastornos de la conducta alimentaria afectan a mujeres. A mí 9 de cada 10 casos me parece un dato escalofriante. La presión sobre nuestros cuerpos nos bombardea a toda hora, con las tallas de ropa, con la publicidad. A veces desde nuestra propia familia o círculos cercanos también se nos hace presión sobre nuestro cuerpo. La baja autoestima es más predominante en las mujeres y no es casualidad. Nos obligan a tener complejos y es que nos enseñan a odiarnos. Luego, aparte de los TCA, también son muy frecuentes en mujeres, por ejemplo, los llamados trastornos dismórficos corporales, que se caracterizan por una preocupación obsesiva por la creencia de defectos físicos y distorsiona mucho la propia imagen. En muchas ocasiones se llega incluso a sentir despersonalización y disociación. Y se llega a no reconocer el propio cuerpo y a tener conductas autolesivas, que pueden terminar, y de hecho terminan en muchos casos, en suicidio. Pero además de atacar nuestra autopercepción psíquica y física, también se ataca la forma en la que nos ven los demás. A las mujeres se nos cuelga con muchísima facilidad la etiqueta de loca, de inestable, incluso de peligrosa. El diagnóstico, lejos de dar una solución al problema, lo que está haciendo es enmascarar una opresión sistemática y silenciando situaciones de abuso. cada vez se está diagnosticando a más mujeres con TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Si miramos una vez más los datos, el 75% de las personas diagnosticadas con TLP son mujeres. Y luego, si estudiamos un poco los criterios para diagnosticar TLP, pues son conducta autolesiva, miedo a la soledad y al abandono, cambios de humor frecuentes, paranoia, estrés, pérdida de contacto con la realidad. Son síntomas muy, muy compatibles con los que sufren las víctimas de violencia machista. Y antes de pensar que haya otra persona que esté violentando a estas mujeres o ya lo haya hecho, los profesionales se están dedicando a diagnosticar TLP, a atiborrarla a psicofármacos e incluso decirle que si quiere cambiar y quiere sentirse mejor, el cambio está en ella misma. Que esto es algo que también se le dice mucho a las víctimas de violencia de género, porque se las culpa muchísimo de haberse dejado violentar. O sea que una vez más el sistema nos está culpando a nosotras y está legitimando la violencia. Aunque creo que ha quedado clarísimo, ¿no? Esta cómo la salud mental se ve atravesada, ¿no?, por esta cuestión de género. ¿A modo de resumen o modo conclusión? Bueno, para concluir con el tema, que la verdad que me tiraría hablando de esto mucho tiempo porque creo que hay mucho por destapar y por analizar, creo que efectivamente los roles de género influyen, como he dicho antes, pero que hay muchísimo estigma con ser mujer y con padecer sufrimiento psíquico. Y que se nos está llevando continuamente a pensar que lo que somos, lo que sufrimos, lo llevamos implícito. Y eso tiene que cambiar, porque la mayor parte de nuestro sufrimiento viene dado por las condiciones del sistema en que vivimos. Me gustaría rescatar unas palabras de Guillermo Rendueles, que es un psiquiatra crítico y activista en salud mental. Dice: la psiquiatrización es convertir en trastornos mentales los malestares propios del capitalismo, porque el sistema nos prefiere locos en lugar de en una organización sindical. Y con esto coincido muchísimo, porque en un contexto sociopolítico en el que, como he dicho, la psicología se usa como baza para ejercer su misión, creo que es muy necesario apostar por modelos de cuidado basados en el apoyo mutuo y en la horizontalidad. Y creo que es muy necesario también que existan espacios en los que podamos compartir nuestros sentires, nuestros miedos y nuestras vivencias, porque algo que nos está inculcando el sistema constantemente es a sufrir en silencio, sobre todo a nosotras, porque dicen que es más fuerte el que más calla y sonríe ante las adversidades. Y está claro que nos inculcan eso porque estamos demostrando que la unión y la solidaridad derriban muros y tejen lazos. Y encontramos a más personas que están sufriendo lo mismo que nosotras y eso nos hace sentirnos mucho menos solas, porque nos damos cuenta que el problema es colectivo y no algo que nos pase a nosotras. Salud mental no es solo terapia. Salud mental también es cuidar de tus compas, de tus comadres. Hay que desprofesionalizar un poco los cuidados afectivos porque tendemos a pensar que no podemos sufrir y el comadreo. Pues con esta idea de comadreo y con esta idea de afrontar colectivamente lo que nos están diciendo que son, ¿no?, problemas individuales, que y con mucho deseo de seguir en esta sección analizando qué respuestas colectivas le tenemos que dar a estos problemas, pues te despedimos y te damos las gracias de que te haya animado este año. Pues muchísimas gracias a vosotras, como siempre, para mí está siendo una experiencia maravillosa. Muy bien, un abrazo muy fuerte, Cris. De Raíz es un espacio para compartir saberes, echar para afuera lo que tenemos dentro, un espacio seguro para las mujeres. Y estamos de nuevo en nuestra sección musical, tenemos de nuevo al otro lado del teléfono a Noé y bueno, nos comentaba en la presentación de la sección que la segunda era dedicada a Ana Orantes, ¿verdad? Sí, otra vez con, bueno, Ana Orantes porque es el sábado del 25N y porque se cumplen ahora 25 años de que lo asesinaran, ¿no?, a este noviembre. Bueno, se van a cumplir en diciembre, ¿no?, pero vamos, que este 25N pues que se la va a tener más en cuenta. Pero sobre todo porque quería hacer como hilo conductor en este primer programa, ¿no?, la incidencia de los medios de comunicación masivos como de la televisión, ¿no?, de los periódicos grandes, cómo pueden incidir en la determinar, ¿no?, la vida y muerte de la gente, ¿no?, hasta que hasta qué punto inciden en la realidad, ¿no? Que no es que sea una ventana contarlo, sino cómo cambian la realidad y la vida, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Ana Orantes, ya como sabemos, salió en De Tarde en Tarde, en Canal Sur, ¿no? Contando la violencia a la que le había sometido el señor este, su marido, 40 años llevaba aguantándolo. Y 13 días después, el 17 de diciembre del año 97, después de haber salido ella contándolo en televisión, la asesinó, ¿no? Que fue muy chungo, que la quemó viva en el jardín, ¿no? En su casa. Y entonces esto, siempre solemos hablar, ¿no? Que al haber salido en la tele, Ana, tuvo muchísima repercusión y visibilizó mucho la violencia machista, y además evidenció que el desamparo al que estaba sometida la denunciante, ¿no? Al que estaban, y bueno, no vamos a meternos ahora en si están o no, porque sí, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Que además en ese momento, como se llamaba, violencia doméstica, ¿no? Del verbo domesticar, como un animal de mamífero de compañía. Bueno, como lo quieren volver a llamar ahora, ¿no? Vox, supongo. Sí, en esa época. Doméstica. Bueno, pues en ese momento tuvo, de hecho, una consecuencia el hecho de tanto bombo por la tele, que no digo ni que fuera algo mejor o peor, porque esto obviamente, claro que ella fue lo único que pudo hacer, pero claro que fue un tema súper sensacionalista de la que la tele se aprovechó de ella también, como un agente más de abusador de la pobre mujer, ¿no? Pero de la pobre y valientísima mujer. Pero el caso es que los hechos, lo que generaron fue que tuviera como consecuencia, por ejemplo, legal, la reforma del Código Penal luego, dos años después, que se establecieron órdenes de alejamiento, que no estaban puestas. O sea, como que se tuvo en cuenta la violencia psicológica, no se tenía en cuenta antes tampoco, ¿sabes?, de ese momento. Fue un antes y un después, ¿no?, en la percepción social, en general, de la opinión pública, de lo que era la violencia de género, aunque no se llama la violencia de género todavía, y que hizo que algo que se consideraba un problema íntimo, personal, doméstico, porque se llamaba doméstico a lo de dentro de la casa, bueno, dentro de la casa, pero de las mujeres, que supongo que somos las domesticadas, ¿no? pues que pasas a ser un problema político, ¿no? Como de todo el mundo, un problema que la sociedad se tiene que preocupar de ello, ¿no? Y que te puede ayudar las estructuras sociales que tienes, a las que puedes acceder. Entonces, aunque de todas formas luego hasta casi 20 años después, que creo que es 2018, no es cuando se llega al pacto de Estado por la violencia machista, pero bueno, que tampoco es suficiente por las cifras que tenemos, pero bueno. El caso es que, bueno, Ana Orantes había ya, bueno, ya creo que ya se conoce su historia, había sufrido 40 años de maltrato psicológico y físico por parte de José Parejo, ¿no?, el que era su marido, que además abusaba sexualmente de sus criaturas, de los 8 hijos que tenían, también de nietos, y bueno, Ana no podía pedir ayuda a familiares ni amistades porque él, como buen maltratador, la había aislado totalmente, ¿no?, que es una de las cosas que mejor hacen. Y bueno, tampoco podía solicitar el divorcio, porque el divorcio en España es legal a partir del 81, y de esto estamos hablando mucho antes. Y bueno, y las numerosas veces que esta mujer se atrevió a ir con su cuerpo visiblemente amoratado a denunciar las palizas en su pueblito, a los cuerpos de seguridad, la Guardia Civil literalmente le decía, hay respuestas, así que decía, esas son peleas normales en la familia. Que eso nos puede doler escucharlo en los años 90, pero eso también lo seguimos escuchando ahora mismo, desgraciadamente, en los 2020, cuando a veces vas a denunciar. Pero eso es, bueno, cosas que le ocurrían. Y nada, para acordarnos de Ana Orantes, quería poner una canción del... Sabéis que han sacado disco nuevo, precisamente Genderless, que es un grupo como muy simbólico por ser el primer grupo queer en el estado, así que yo conozca que se haya formado, de que es como una super banda de músicas de otros grupos de punk que se juntaron precisamente por un motivo político de vamos a juntarnos gente no binaria, gente boyera o bisexual para hacer punk que hable sobre ello. Y ya llevan 5 años o 7 o ya llevan unos cuantos años, vamos. Y acaban de publicar su segundo disco que se llama Ruido Boyero. La verdad es que es un discazo, canción tras canción. Y vamos a escuchar una de ellas que viene pues un poco al caso, así como describiendo los mecanismos de maltrato, ¿no? De lo que hace una pareja maltratadora para controlar a la mujer, ¿no? Y se llama Control, la canción de este último disco recién estrenado que recomiendo a todo el mundo, de Genderless, a las que a mí me encanta llamar Genderless pero no me dejan, Genderless, y escuchémosla. Si no habéis escuchado todavía esas canciones de este disco, pónganse a ello, por favor, gente a la que le guste el punk o gente a la que le guste el feminismo, porque no tiene desperdicio el disco este. Vamos a escuchar. A lo que haga, siempre lo hago mal, ya no sé cómo me aguanta. Esta sonrisa hiela mi espalda. Cuando estallará, la tormenta se prepara. Deja ya de controlar de mi vida, que es solo mía. Deja ya de perseguirme. La sombra se acerca. Seguimos en De Raíz y nuestra última sección hablábamos de novedades, de gente que empieza, que nos hace mucha ilusión, pero otra cosa que nos hace mucha ilusión en De Raíz es poder decir gente que lleva con nosotras ya pues 5 temporadas. Y estamos hablando de que vienen 3 series y tenemos a Dora ya aquí que lleva con nosotras ya 5 años, que se dice pronto. Buenas, ¿qué tal, Dora? Pues encantada, de 5 años, estupendo y maravilloso. Ha sido genial, ¿eh? Que vamos, yo voy contando con los dedos porque se me ha pasado tan rápido que no calculaba bien. Sí, encantada. Sí, estábamos aquí antes fuera de micro intentando saber o no cuántos años llevaba ya y hemos llegado a la conclusión que ya esta es su 5ª temporada y nada, pues ya una de las veteranas del programa. Fíjate, sí, es que ya soy muy veterana. Es lista y rápida, se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña, es la que más manda. Entre series. Y nada, pues como siempre Dora viene con propuestas de serie y ¿qué tienes para este programa? Cuéntanos. Pues 2 series que a mí me han gustado mucho. La primera serie es The Bear, El Oso. Es una serie que dicen que es comedia, yo lo pongo ahí entre comillas, porque comedia tiene un ratito solo. Es una serie de 2022, de 8 capítulos, son pequeños, son de corta duración, de unos 20 minutos, pero alguna hay de 47 minutos, en fin, que se le va la mano ahí al creador, a Christopher Storer, y una gran serie. ¿Y de qué va esta serie? Pues esta serie va de un chef de alto vuelo que recibe la noticia de que su hermano ha fallecido y que le deja el restaurante familiar. Un restaurante familiar de barrio, de Chicago, que bueno, llamarlo restaurante, darle, en fin, mucho vuelo, porque un barecillo de mala muerte que se encuentra ya que el grupo está hecho, que los cocineros y las cocineras ya se conocen de mucho tiempo, que su primo trabaja allí, que trabajaba con su hermano, y al que viene de la alta cocina, de la cocina francesa, pues tiene que adaptarse y hacer equipo. Y algo que podía parecer una película de domingo de Antena 3 casi, pues no, el guión es fantástico, muy bueno, y lo que nos habla ahí al final es del grupo, de los cuidados, ¿no? Un personaje que podía ser el principal, pero que no lo es porque es una serie coral, que está perdido por la muerte de su hermano, que está perdido con su familia, que no sabe muy bien cómo tratar esa ansiedad de trabajar en una cocina, que si os gusta la cocina vaya a flipar, porque sale ahí cómo se monta y cómo corren y cómo sudan y cómo luchan por sacar los platos en un momento de estrés. Pues habla de eso, ¿no? De enfrentarse a esa ansiedad, a ese estrés, a esa pérdida, y cómo si no te cuida entre el grupo de amigos, entre el grupo de la familia, cómo no genera esos vínculos, pues al final te pierdes. Y ese triunfo del colectivo, ese triunfo del cuidado, se está viendo durante toda la serie. Por eso yo creo que es tan, tan buena. El guión está muy cuidado, el director y la directora son geniales, y el capítulo 7 tiene una escena de 18 minutos que está grabado solo en una toma y te quedas con la boca abierta. Unos planos, primeros planos de ver el sudor caer trabajando en la cocina. Y creo que eso es lo que le hace tener ese poder de serie, ¿no? El prota no es tan prota, y lo voy a conocer enseguida, porque es el prota de Shameless, o Shameless en castellano cutre, y lo ve desde el principio y dice, bueno, pues va a ser este el guapera, este con los ojos azules, el que va a triunfar. Pues no, ahí es colectivo, todo el mundo tiene una presencia, es coral, hay una actriz maravillosa que es la subchef, que es Ayo Edeberi, que hace el papel de Sidney, que está genial. Una Lisa Colón Zayas, que hace de Tina, que está genial. El primo la hace genial, en fin. Todo un conjunto que le da un empaque muy potente. Y también quería destacar comentar a Laura que a mí me ha flipado porque en el primer capítulo le da el chef al grupo un delantal para que todos sean uniformes, ahí su delantal azul, para que le dice, oye, que no sirve para limpiarse las manos, que eso es para que no manche. Y parece que lo va a hacer uniforme, pero no, que cada personaje tiene su estilo, lo han cuidado muchísimo, hace referencia a otra serie, está muy guay cómo lo han tratado. En fin, que una gran serie, se puede ver en una tarde, por eso, porque los capítulos son muy chiquititos, y a mí me ha encantado. Yo, la segunda vez que lo estoy viendo, y la vi hace un mes. Pero esta no es tu única propuesta, ¿no? No, nos vamos de una serie que en teoría es comedia, pero con drama, a un dramón. Vamos a un dramón, pero dramón de niveles. Y a mí al principio no me interesaba mucho por el protagonista, que no es un actor que me gustara, Michael Keaton, que no, así de comedia nunca me había hecho mucha gracia y no le tenía mucha simpatía, pero vi el primer capítulo y me enganchó. Una serie de Danny Strong, de 8 capítulos también, una miniserie, está cerrada, no hay más, esto se acabó, la otra puede ver, yo creo que sí que habrá más temporadas, pero esta está cerrada, y va sobre el oxicotín, es un medicamento real, basado en la oxicodona, es un caso real, hace poco que perdieron el juicio la farmacéutica, y nos cuenta cómo una farmacéutica tiene un medicamento, que un opioide, ¿no?, basado en una droga y que quieren sacar pasta. Y el primer capítulo, que esto no es spoiler, está reunido el consejo de la farmacéutica, que todos son familia, y le están echando la bronca al que lleva a Psicotín y le dice, oye, que es que no ganamos, estamos perdiendo. Y le dice, no os preocupéis, que voy a hacer más multimillonario de los que son, una farmacéutica de esta grandota. Y lo que hace es que abre camino. Su competidor es el Vicodin, y ya ellos no pueden recetarle el oxicotín porque en teoría solo es para los enfermos de cáncer. Entonces lo que hacen, corrompen a una persona de la Administración de Sanidad americana y le dan una fórmula que dice que el oxicotín no engancha, que no, que tú en el mismo día te dejas de tomar y no pasa nada. Y con eso crean una campaña de marketing brutal con un montón de visitadores y visitadoras médicas y van a saco, y lo que hacen es que ven el hueco de mercado para meterse, ven dónde hay más bajas médicas por accidentes laborales, que eso implica dolor, y se van a un pueblo minero. En ese pueblo minero nos encontramos a Keaton, que es el médico, y vemos cómo está sobrepasado con la sanidad en el sistema americano y cómo llega al visitador y le dice, mira, te traigo el remedio para los dolores, tú receta lo que quieras, que esto está la agencia médica norteamericana, pues dice que va bien, y pues el chaval pues lo que hace es que lo receta, se lo receta a una minera que ha tenido un accidente laboral, la espalda totalmente rota, y ahí empieza la serie. Y durante esos 8 capítulos vemos cómo el oxicotín tiene unos efectos secundarios brutales, cómo es imposible que tú te quites el oxicotín si no te ayudan. Desde el primer momento hay un enganche brutal. El marketing de la farmacéutica es de subir dosis para ganar más dinero. Y eso se ve durante los 8 capítulos. Y cómo a mitad de capítulo ya se ve que va teniendo una incidencia, va cayendo gente y empieza una investigación, incluso por la DEA, ¿no? Que la DEA dice, joder, pues vamos a investigar, y la paran porque dicen, pero si no hay un cártel, es una farmacéutica, esto es legal. Hasta que ya empieza en el 2020, murieron 100.000 personas, que no estamos hablando de... Y ahí empieza la investigación. Entonces, durante esos 8 capítulos, vamos a ver esa trayectoria, la del médico, la del pueblo minero, esta chavala, que es impresionante, no sé si acordáis de ella, es Kathleen Dever, que salía en la serie Creedme, que era de una violación, que es genial esa actriz, pues lo borda, ¿eh? Hay momentos que yo he tenido que parar la serie porque era brutal, de dura. Yo la recomiendo 100%, porque es algo que no sabemos. Sabemos que las farmacéuticas son capitalismo puro, duro, salvaje, pero que te lo muestren así, pues ha sido realmente bien, ¿no? Que la han hecho muy bien, con un guión muy bien. El Keaton ha ganado el Globo de Oro, el Emmy. En fin, que una interpretación es genial. Y la Kathleen Dever, yo qué sé, esa mujer es genial. Es impresionante lo que hace. Lo único que le aconsejo, por favor, que coja una comedia. Una comedia muy larga, durante muchos años. Y que se le quite un poquito, porque, joder, qué sufrimiento esa mujer cuando llegue por la noche. No sé cómo lo hace. Nacer humana, que soporta la humanidad, provocar el fin del mundo. Pero esta vez, además de series, trae un poquito más de recomendaciones, ¿no? Fuera de las series. Sí, sí, porque hay más cosas en las plataformas y ya que se puede, pues vamos con ello. La de Cinco Lobitos, la película de Cinco Lobitos es una pasada, es increíble. De Alauda Ruiz de Azúa, su primera película es impresionante. Ahora sí, agarraros. Porque se llora todo. Por la noche no la veáis, que yo llegué con taquicardia. Y un documental magnífico que se llama Las clases, de Orencio Boix, sobre la educación de un colegio en esta radio de Zaragoza después de la pandemia. Habla de la educación pública y con un amor y un cariño impresionante, y sale Marina Garcés, la filósofa, hablando sobre educación, que también da un empuje al documental muy interesante. Esas son las dos pequeñas notas que añadimos a la serie, a entre series. Díselo a las afectadas por la mano occidental. Pues nada, muchas gracias por estas dos propuestas tan interesantes. Yo me las apunto las dos y nada, deseando que llegue el siguiente programa para que nos siga recomendando cositas. Muy bien, pues nada, que disfrutéis, ¿eh? La primera se puede ver en un domingo de lluvia. Vale, pues aprovechando que parece que por fin ha llegado el otoño, aprovecharemos esta recomendación. Un abrazo muy fuerte, Dora. Beso. De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a tener a Noé al otro lado del teléfono para esta tercera recomendación, que, bueno, decías que cerrábamos con un tema así un poco más alegre. Yo la verdad es que estoy deseando escuchar ese tema de punk de una serie hecha para criaturitas. La verdad es que me ha encantado la idea. Cuéntanos. Sí, la serie es un mensaje más positivo y la serie es guay, la recomendación, y la canción es maravillosa. Yo estoy súper viciada con esa canción, es muy guay, la que vamos a escuchar. La serie a la que me refiero es la del mundo de Craig of the Creek, no sé si Craig del pantano, no sé si os suena. Bueno, es de Cartoon Network, que es de los mismos creadores de Steven Universe, que no sé si ese os suena. Porque ese ya tenía personajes ahí de superheroínas lesbianas, gente como muy diversa, sexual, de identidades sexuales y de género, súper en todo el espectro LGTBIQ+, ¿sabes? Uh-huh. Y en esta de Craig de Creek, que es desde, bueno, se ha traducido en castellano El mundo de Craig. Está en Cartoon Network, vamos, y son como, es para público bastante infantil, porque los protas son como, no sé qué años tendrán, pero tendrán igual 6 o así los 3 protagonistas, y es como la mayoría de gente que sale de prota, tanto los padres más protas como las criaturas, tal, son todo gente racializada, la mayoría, y luego de diversidad sexual y de género un montón protagonistas también. Por ejemplo, una de las 3 criaturas protas, una que le viene con toda naturalidad, su novia es otra niña peque, pero sobre todo lo que mola de la serie es la naturalidad. Es decir, lo que a mí me gusta es la importancia de ver escenas donde hay criaturas que se expresan con pronombres como they, them, es decir, que sería aquí como ellos, pidiendo, ¿no?, que se les llame de esa manera, sin tener que hacerlo de una manera incómoda o ni medio traumática ni nada, sino con toda naturalidad y viviendo. Y pues de repente viene una persona, un crío que es no binario, bueno, un crío, y viviendo situaciones como felices con mucha naturalidad, y creo que eso también hace bastante falta. Primero, la representación es muy importante en los medios de comunicación, en los productos televisivos, eso ya lo sabemos, ¿no?, que estamos viviendo en esta última década un antes y un después en muchos productos televisivos, y es importante para la comunidad diversa. Que veamos, pues, gente por primera vez, pues, cuerpos diferentes, gente con orientaciones sexuales que se salgan de la norma y en las que no sepamos reconocer, ¿vale? Es importantísimo y salva vidas incluso, pero también un paso más es no solo que sea solo es importante, sino que sean historias felices. O sea, contentas, que las criaturas tengan referentes, historias felices, de gente adulta feliz también, haciendo cosas majas, que no sean necesariamente trágicas, de gente queer pasando por situaciones trágicas, que es lo que solemos ver muchas veces cuando los medios nos traen historias de personajes representativos, ¿no?, de diversos. Así que la banda de Washington, que se llama Bad Moves, que es una banda de punk que salió ya en la primera temporada de la serie, ha vuelto a salir ahora cantando una canción, les han hecho sus personajes para ello, claro, de dibujitos, y yo creo que solo en Estados Unidos se puede ver este último episodio que acaba de salir, pero bueno, el primero de aquella primera temporada de 2018, que se llama Nido de Buitres, sí se puede ver, salen tocando el temazo que vamos a escuchar ahora, y vamos a escuchar lo que se llama, ¿cómo se llamaba la canción? Ah, sí, The Verge. Vamos a escuchar la canción. Against the tracks of my teenage friend, I was stumbling over gas and feeling beat up again. I was staring down the corpse of a lifelong dream. Now I was willing to get back on its feet again. I was walking through my Y hasta aquí el programa 121 y como siempre no queremos despedirnos sin agradecer a todas esas radios que nos hacen llegar hasta vosotras. Mandamos un abrazo enorme a Radio Almaina, a Radio Blanca, a La Irola Irratia, a Radio Pra, a Radiopoli, a Onda Latina, Radio Color, a Espiritrompa, Radio Malva, a Radio Activa, a Radio Cuca, a Radio Iris 7, a la 97 Irratia, a Radio Resaca, Radio Filipín, a Gorasol Radio, a Radio Argallo y a Radio DSK. Y, cómo no, a todas vosotras que estáis detrás y que hacéis que esto tenga sentido, un abrazo muy fuerte de Raíz.